10:44, entramos ahora ya en el tiempo de la actualidad local en la sintonía de la mañana y vamos a estar prácticamente sin parar hasta las 12 que llegue el Cosa de Todos ofreciéndoles informaciones de actualidad, porque son varios temas los que tenemos planteado para ofrecerles hoy sobre la mesa. Por ejemplo, vamos a hablarles en el transcurso de este tiempo sobre qué va a ocurrir con la salida procesional de la patrona de Ubrique el próximo 8 de septiembre. Ya saben que tiene lugar la salida procesional de Nuestra Señora de los Remedios y nosotros pues queremos saber, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Saldrá? ¿No saldrá? Un asunto este del que vamos a hablar en el tiempo de la actualidad local con el hermano mayor de los Remedios, con Aurelio López. Eso será después, porque ahora lo que va a centrar la atención en la mañana de Radio Ubrique es la actualidad relativa al ámbito de bienestar social. Una actualidad que nos llega pues precisamente por parte de la responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, que ya nos acompaña, Isabel María Bazán, a quien vamos a pasar a saludar. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues son diferentes temas de interés los que querías dar a conocer a la ciudadanía y entre ellos, pues por ejemplo, dar por concluido el programa Cuidando a Nuestros Mayores. Un programa que ha estado funcionando durante todo este tiempo de confinamiento en el que, bueno, pues se ha atendido a diferentes personas mayores que así lo ha solicitado en los momentos más duros del confinamiento, llevándole, por ejemplo, la compra y todo lo que necesitaban para que no tuvieran que salir de casa. Pero que, claro, yo imagino que ya con la situación en la que nos encontramos y en esta fase de la desescalada, a punto de concluir además también el estado de alarma, pues el programa pues se va a dar por finalizado, ¿verdad? Bien dice, Rocío, como bien dice, el programa Cuidando a Nuestros Mayores, un programa que comenzó el día 2 de abril y que daremos por finalizado, como quería comentar, a todos los ciudadanos el día 19 de junio. Es un programa que ha durado 2 meses y medio para especialmente se hizo para las personas mayores, para la gente que estuviera sola, no tuviera que en ningún momento trasladarse a hacer ningún tipo de compra. Es un programa que ha sido importante y que, bueno, de hecho nos agradecen los mayores y de hecho nos los han dicho cuando han estado, en este caso, los voluntarios de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno, que son los que han hecho de enlace entre estos mayores y, bueno, y las demás, y las distintas tiendas o incluso las farmacias con las que han colaborado. Y allí, hablando con el hermano mayor, con Naranjo, uno de los colaboradores, bueno, me decía que era el agradecimiento de estos mayores, era nada más que era la recompensa por el trabajo y el esfuerzo que habían hecho en este estado de alarma, también exponiéndose, bueno, tanto todos los que han colaborado con nosotros a la hora de ir a la farmacia, a las tiendas, incluso a las casas de los mayores. Y bueno, desde aquí, bueno, lo que queremos agradecer tanto a la hermandad como a los establecimientos que han querido colaborar y a todas las farmacias de Ubrique, que enseguida que empezamos con este programa se pusieron a la disposición del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, para ayudar a nuestros mayores. Y bueno, es un programa que ha tenido su vida y afortunadamente, bueno, estamos ya de aquí a pocos días, salimos del estado del alarma. Uh-huh. Y bueno, entendemos que ya nuestros mayores tienen la suficiente garantía para, bueno, salir a las compras, incluso de la referencia de que, bueno, ya casi, bueno, todo el mundo tiene, los que tienen derecho a la dependencia, a la ayuda a domicilio, están todos al 100%, y entendemos que ya este servicio, bueno, ha dado su fruto y tiene que finalizar. Claro, además ya desde que empezaron a salir los mayores, ¿verdad? Pues si podían salir a dar un paseo, luego se ha ido ampliando, en fin, todo lo que se ha marcado, ¿no?, por parte de Sanidad y demás en cuanto a la salida de los mayores. Y bueno, pues no tiene sentido, ¿no?, prorrogar esta ayuda, este programa, que sí que durante los meses más duros del confinamiento, sobre todo en el mes de abril, pues ha atendido a cuántas personas. Isabel María, no sé si tenéis contabilizado el número de personas o de familia, más bien, quizás, ¿no?, porque iban a la casa, se han podido atender. Sí, pues se han atendido como a entre unas 50 familias desde que empezó el día 2 de abril. Es verdad que no ha sido mucha demanda, y para eso entendemos que ha sido una sorpresa y en este caso agradable, porque entendíamos que si eso no ha tenido tanta demanda, pues significa que la familia y que los mayores estaban atendidos por sus familiares. Así que entendemos que es unas 50 personas, no está nada mal. Pero parecía que iba a haber más personas, pero afortunadamente, bueno, pues estos mayores siempre han tenido algún recurso junto con ellos, como pueden ser sus familiares, incluso vecinos o amigos que han estado pendientes de que estos mayores no estén solos. Bueno, pues ahí queda, por un lado, ese programa Cuidando a Nuestros Mayores, que, como decíamos, ha formado parte de las iniciativas que han tenido que poner en marcha la Delegación de Servicios Sociales ante el COVID-19. No ha sido lo único. Lo cierto es que esta, la de Servicios Sociales, ha sido una de las delegaciones más activas, ¿no?, durante toda la pandemia. Ha tenido, además, también que adaptarse a una realidad nueva que no conocía, y lo ha tenido que hacer de una manera telemática, ¿verdad? Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y bueno, pues ha habido un buen número también de atenciones a personas que requerían o solicitaban los servicios de esta delegación. De ello también podemos hablar, ¿no, Isabel Mari? Así es, Rocío. Como tú bien dices, no solamente es que ha sido desde que empezó, desgraciadamente, la pandemia, el COVID-19, el 18 de marzo, sino que ha sido y sigue siendo, bueno, pues una delegación complicada en el sentido de que, bueno, estamos ahora mismo ayudando a quien más lo necesita, no solamente de las familias que ya teníamos con las que estábamos trabajando, sino todas las familias que han ampliado el servicio con el tema del COVID. Actualmente llevamos unas 260 familias atendidas, y hablo solamente del día 18 de marzo. Bueno, pues su vida no solamente ha cambiado, como no puede cambiar, como nos ha cambiado a todos habitualmente, por la forma de trabajar o por la forma que llevábamos anteriormente viviendo, y bueno, han tenido muchas dificultades y están teniendo muchas familias dificultades económicas, y bueno, nosotros seguimos con la modalidad de teletrabajo, como tú dices, con cita previa. Hasta ahora mismo ya hemos atendido a 260 familias, y bueno, el Departamento de Servicios Sociales, como bien te he dicho en reiteradas ocasiones, se ha visto desbordado, pero bueno, ahí hemos estado trabajando y echando todas las horas que había que hacer para que, bueno, nuestros ciudadanos y ciudadanas estuvieran atendidos, y en eso seguimos, porque bueno, esto no es algo que está parando, es algo que sigue creciendo, como bien sabemos todos. Bueno, hay muchas familias que, bueno, por las circunstancias del COVID con respecto a las empresas, están en ERTE, familias que se han quedado un poco ahí estancadas, y entendemos que ahora es cuando hay que ayudarle, es cuando hay que darle un pequeño empuje para que cuando toda vuelva a la normalidad, nuestras empresas vuelvan a la normalidad, bueno, pues puedan incorporarse de nuevo a su puesto de trabajo, pero todavía, desgraciadamente, bueno, hay muchas familias que necesitan nuestra ayuda, y en eso estamos. Claro. Bueno, pues son las atenciones que se han realizado a través de la Delegación de Servicios Sociales, que ha tenido que reforzar, además, también, pues, el personal, ¿no?, de la plantilla. Sobre todo se va a reforzar de cara al verano, y todo ello llega, pues, con fondos que aporta la propia Diputación Provincial. Sí, como bien dije anteriormente, estuve hablando hace poco también aquí en los medios de comunicación, en este caso en Radio Ubrique. Bueno, recordé las ayudas que estábamos recibiendo, y bueno, vuelvo a reiterar que el presupuesto municipal para la ayuda municipal son de 110.000 euros. Diputación ha hecho una ayuda social extraordinaria de 46.600 euros. El invierte social también de Diputación de 42.000 euros, y un fondo social estatal extraordinario de 57.000 euros. Todo esto va destinado a ayuda y a contrataciones para servicios sociales. Entonces, nosotros me reitero en el agradecimiento, en este caso, a Diputación, el esfuerzo tan enorme que está haciendo con todos los ayuntamientos de la provincia para impulsarnos y darnos un poco de aliento para ayudar a quien más lo necesita. Y bueno, en este caso también el Estado, que también está apostando, bueno, pues para que no le falte nada a los ciudadanos. Y bueno, sí que es verdad que echamos en falta, en este caso, algún tipo de ayuda de la Junta de Andalucía, que aún estamos esperando y esperemos que llegue pronto. Uh-huh. Bueno, pues con todos estos fondos, pues estamos tramitando todas las ayudas que, como bien te he dicho anteriormente, a los ciudadanos, referente a alimentos, que es una partida importante que hacemos semanalmente, farmacia, luz, agua, bueno, la compra, como he dicho anteriormente, de los EPI para nuestros trabajadores. Bueno, y hemos ampliado ya, que hace relativamente dos semanas hemos ampliado el servicio de ayuda a domicilio con una persona más para que atienda a nuestros mayores, porque tenemos también más demanda. Y bueno, estamos para julio, vamos a contratar a un administrativo o una administrativa para el Departamento de Servicios Sociales, y una trabajadora o un trabajador social también para nuestro departamento, para hacer el refuerzo que entendemos que hay que hacer para este verano, y bueno, y de cara también incluso hasta finalizar el año. Así que con estos fondos entendemos que ya, como bien reitero, es una ayuda importante para los ayuntamientos, porque de otra forma o de otra manera no podíamos llegar hasta donde estamos llegando. Uh-huh. Y como referencia te diré que, bueno, hasta ahora mismo, bueno, pues nosotros entre, como bien digo, en ayudas municipales, en ayuda a alimentos, a farmacia, a la luz, al agua, a los alquileres, bueno, pues hasta ahora pues hemos estado, bueno, haciendo las cuentas y hemos visto que hasta ahora hemos gastado unos 56.600 euros en ayuda, y te hablo desde solamente del día 18 de marzo. Hasta la actualidad, ¿verdad? Está actualizado al día de, bueno, esta semana las ayudas no se han cuantificado todavía porque las hacemos generalmente el viernes, pero hasta ahora son 56.600 lo que hemos gastado, y gustosamente para ayudarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que en este momento lo están pasando mal. Claro, es una ayuda extraordinaria además también, que no estaba contemplada, ¿no? A través de, ya lo explicamos en su día en realidad, ¿no? Contemplada a través de presupuesto, y de ahí, ¿no?, el que se ayuda a todos esos fondos que se han puesto en marcha por parte de administraciones como la provincial, ¿no?, como la Diputación Provincial de Cádiz. Así, por eso agradecemos tanto a la Diputación, porque de otra forma, con nuestro presupuesto municipal, que es un presupuesto importante, el que este ayuntamiento pone a disposición de todos los ciudadanos que en algún momento, bueno, pues necesitan nuestra ayuda, son 110.000 euros lo que ese ayuntamiento aporta todos los años en su presupuesto municipal, pero como veis por la cantidad, pues la ayuda que nos está haciendo tanto Diputación como el Estado, para nosotros es muy, muy importante, incluso para el tema de la contratación. Claro. Bueno, eso en cuanto al ámbito de servicios sociales. Para concluir también este apartado, antes de entrar, por ejemplo, en limpieza, sí que te quería preguntar por el ingreso mínimo vital. Recordemos que desde el lunes ya se puede solicitar esta ayuda estatal que llega por parte del Gobierno central, una ayuda que, bueno, pues se tramita telemáticamente a través de los canales que ha puesto en marcha la Seguridad Social y demás, pero, por otro lado, también se hablaba de delegar la tramitación de estas ayudas a los ayuntamientos, ¿no? Es lo que se había anunciado en un principio. Sin embargo, los ayuntamientos estaban un poco también a la espera de saber lo que se iba a determinar por parte de las comunidades autónomas en torno a cómo se realizaría ese procedimiento. En fin, por no liarnos, la contribución del ayuntamiento en torno a lo que sería la tramitación del ingreso mínimo vital. Mira, el ingreso mínimo vital permitirá el acceso a la renta a quienes menos lo tienen. Es un avance, entendemos, muy, muy importante, la lucha contra la pobreza que ha hecho este gobierno. Y beneficiará a unos 850.000 familias, la mitad de ellas cobran menos de 310 euros al mes. Entonces entendemos que es el ingreso mínimo vital es algo que le va a dar respiro, le va a dar aire a muchas familias que lo están pasando ahora con el COVID, si te digo, peor, pero que antes también estaban pasándolo mal. ¿Cuándo se puede solicitar? Pues como bien ha dicho Rocío, desde el 15 de junio se puede solicitar. ¿Y cómo se puede solicitar? Bueno, pues se puede solicitar a través de un número de teléfono que es gratuito, que es un 920-22-22, de 9 a 2 y media de al mediodía. El ayuntamiento, eso es lo que tú bien decías, queremos que quede claro, el ayuntamiento no lo puede tramitar aún, no porque en este caso no lo queramos hacer, sino porque estamos a la espera de que se firme un convenio con los ayuntamientos desde la Junta de Andalucía. Entonces, ahora mismo solamente se puede tramitar, como tú bien has dicho, la página web de la Seguridad Social. Nosotros, para ayudar a los ciudadanos, pues lo hemos puesto en la página web del ayuntamiento el número de teléfono, que vuelvo a repetir, que es el 920-22-22, y hemos puesto una que nos ha parecido muy interesante, un video tutorial que habíamos visto en la página Andalucía Orienta, lo hemos colgado también en la página web del ayuntamiento, que es un video tutorial por si se quiere hacer la solicitud y no se dispone en este caso de certificado digital. Si la gente entra a la página web del ayuntamiento lo verá, es un video tutorial en el que aparece muy bien descrito cómo se puede hacer, y es la única fórmula que tenemos. Nosotros ahora mismo lo que podemos hacer es asesorar e informar, puesto que no podemos tramitar porque la tramitación, como bien has dicho, se hace a través de la Seguridad Social. Y estamos, como bien vuelvo a repetir, esperando a la Junta de Andalucía a que vaya firmando los convenios con los ayuntamientos para que nosotros lo podamos hacer. Sí es verdad que ya alguna gente, cuando algunos ciudadanos y ciudadanas vienen a los servicios sociales a pedir cita para tramitar algún tipo de ayuda, ya sea de alimento, ya sea de alquiler o de otro tipo de ayuda, y nos piden información, le informamos. Y la información que le damos nosotros es la misma que estoy dando ahora mismo, los canales que hay para poder solicitar la ayuda. y bueno, pues prácticamente la manera telemática de solicitarlo, bueno, también depende de cada uno, ¿no? Si es complicado o no abordarlo, depende de los conocimientos que cada uno tenga en torno, bueno, pues a lo que es el acceso a las nuevas tecnologías y demás también, en fin. Pero sí que en principio, pues desde el ayuntamiento se podría tramitar en el futuro, ¿no? Sí, esperemos que sí. Bueno, tenemos a nuestros trabajadores sociales preparados para esto. Tenemos también, incluso por diputación, nosotros hemos estado hasta este viernes pasado tramitando la renta mínima de la Junta de Andalucía. O sea que nosotros tenemos a gente, como bien dicho, a trabajadores sociales que podrían tramitarlo, pero no podemos hacerlo hasta que no se firmen los convenios, como bien he dicho anteriormente, desde la Junta de Andalucía, nos den la autorización y se firmen los convenios con los ayuntamientos. Una vez que se firmen los convenios con los ayuntamientos, pues ya lo diremos a través de este medio de comunicación para que la gente esté informada y pueda ir pedir cita a la trabajadora social de referencia para que se lo pueda tramitar sin ningún tipo de problema. Como ya te digo, hasta el viernes estábamos tramitando la renta mínima de exención de la Junta de Andalucía. Claro. Bueno, pues eso por un lado. Vamos a cambiar de delegación, si te parece, y vamos a hablar, por tanto, de, en este caso, limpieza viaria y, sobre todo, de las labores de desinfección que desde Básica se han estado llevando a cabo durante estos últimos meses y que aún, además, se mantienen, ¿no?, en determinados puntos de la localidad. Sí, así es. Yo quería también que tanto los ciudadanos como las ciudadanas supieran que el enorme esfuerzo que se sigue haciendo por parte de los trabajadores de Básica para la empresa y se sigue haciendo desinfecciones diarias. Entonces, parece que, bueno, que afortunadamente estamos saliendo de esta pandemia poco a poco. Como hemos dicho todos, no podemos bajar la guardia y tenemos que estar siempre expectantes, y por eso nosotros seguimos con algunas partes de Ubrique también haciendo desinfección. La residencia de ancianos se hace en ambas partes todos los días, el centro de salud también se hace en ambas entradas todos los días, los puntos de farmacia también se hacen todos los días, los contenedores que son soterrados también se hacen diariamente. Los domingos se limpia y se desinfecta los dos polígonos industriales. Y aparte de esto, toda la labor que hacen diariamente los trabajadores de Básica, también los callejones y la Avenida España se desinfectan todos los días. Incluso los bancos donde nos sentamos para descansar también se están desinfectando. Y aparte de todo esto, bueno, pues en cuanto tienen un hueco y pueden, pues se siguen haciendo plazas, se siguen haciendo más calles. Ayer, por ejemplo, se hizo Cotomulera, se hizo la parte de las Calesas, pues la plaza del Ejército, el pasillo del pasaje. Entonces, yo lo que quiero decir es que no nos hemos olvidado ni mucho menos de la desinfección y que lo seguimos haciendo, aparte de todos los trabajos puntuales que se hacen diariamente en tema de limpieza, en tema de barrer las calles y de tenerlas adecentes, y en el tema importante de los contenedores. Sí. Yo lo que sí le pediría también a todos los ciudadanos y ciudadanas un poco de paciencia, porque como todos sabéis, llevamos todo el atraso un poco con respecto a la limpieza, porque la desinfección afortunadamente las hemos hecho desde el primer día todos los días, sino tener un poco de paciencia, porque bueno, todos vemos cuando paseamos por nuestras calles que están acostumbrados a verlas y siguen estando limpias y desinfectadas. Bueno, pues un poco de malas hierbas que hay por los acerados. Como vamos un poco retrasados, entendemos que yo creo que a partir de la semana que viene también vamos a empezar a quitar las malas hierbas que hay por todos los acerados, para que, bueno, esté todo perfectamente adecuado y como estaba antes y como queremos que esté, ¿no? Pero ya digo, un poco de paciencia, porque es difícil que en estos dos meses y medio de atrás que tenemos de retraso, en tan poco tiempo, bueno, nos pongamos al día y lo tengamos todo perfectamente como nos gustaría. Claro. Bueno, pues ahí quedan también esas cuestiones en torno al ámbito de limpieza y sobre parques y jardines. Por cierto, hemos podido ver además también un audiovisual, ¿no?, sobre el trabajo que se está llevando a cabo desde parques y jardines en espacios, por ejemplo, como las instalaciones de la piscina municipal, ¿no? Ante su inminente apertura, pues la zona jardinada de la piscina también ha sido, se le ha hecho esa puesta a punto, ¿no?, por parte de parques y jardines. Sí, se ha hecho un trabajo también importante por todos los trabajadores de parque y jardines. Además, como tú bien dices, bueno, se ha hecho un vídeo por parte de Básica del trabajo que se ha hecho en la piscina municipal. Decir que estos trabajadores de parques y jardines, cuando vino también la pandemia, también estuvieron con nosotros, nos echaron una mano en el tema de desinfección y tuvieron que dejar apartado otros temas tan importantes como pueden ser ahora el tema de mantenimiento de jardinería, en lo que están todos los trabajadores y trabajadoras ahora mismo de parques y jardines, en la poda de árboles, en la eliminación de malas hierbas, en el corte de césped, en la puesta a punto, como tú bien dices, de la piscina municipal. Bueno, los plataneros de sombra de los callejones también están. Bueno, los de broces tan importantes que hemos hecho para que, bueno, esto estuviera a punto. Creo que la aportación importante del ayuntamiento por parte de 7 trabajadores agrícolas que le hemos dado a parques y jardines para que pudieran hacer de broces y la limpieza lo más pronto posible antes que nos viniera la calor. Bueno, se ha hecho el de broces del PP1, del PP2, del Coto Mulera, Las Infantes, la Alameda del Cura, la Calzada, las Cumbres, el Roderno, ayer mismo estaban en Los Pinitos, el Camino del Matadero, Avenida Jesulín. Bueno, podría estar aquí un montón de tiempo diciendo todos los desbroces y la limpieza que se han hecho, y también no nos podemos olvidar de la poda de los árboles y arbustos, y como he dicho, el mantenimiento en general de Urique, que es muy grande, que afortunadamente tenemos muchas zonas verdes y que tenemos que seguir manteniendo y tenemos que ponerlas a punto. Pido un poco de paciencia también en este caso a todos los ciudadanos que nos están haciendo llegar las cosas que aún nos quedan por hacer, que las tenemos pendientes, pero estamos priorizando en este caso el desbroce, la poda de muchísimas zonas de Ubrique, que para nosotros es lo más importante, para que cuando llegue la calor esté todo limpio, esté todo desbrozado, y que de aquí a poco tiempo, bueno, vamos a llegar a terminar todo lo que tenemos pendiente, pero un poco de paciencia porque aquí también llevamos el atraso y el retraso de estos meses que hemos estado con el tema de que lo que era más importante para nosotros, que era la desinfección. Bueno, pues ahí también esos trabajos que se llevan a cabo por parte de limpieza de parques y jardines, asuntos también que competen a Isabel Maribazán, así como servicios sociales, que era el tema principal que queríamos abordar hoy en el tiempo de la actualidad local. Isabel Maribazán, sí, una cosita que quería decir con respecto al tema de básica de limpieza urbana, RCU, decir que ya algunos ciudadanos nos han dicho, como bien sabéis, cuando todo el mundo vamos a tirar la basura a partir de las 8, que es cuando lo tenemos que hacer. Pues las tapas de los contenedores verdes, en este caso las amarillas están, las cerramos, las verdes están todavía abiertas, que de aquí a poco tiempo se volverán a cerrar, que seguimos con el tema de la precaución de que, bueno, las personas cuando vayan a tirar la basura la tapa esté abierta y no tengan que tocarla, pero que de aquí a poco tiempo, como entendemos que ya viene la calor, pues las tapaderas de los contenedores verdes, en este caso, van a cerrarse próximamente. No puedo decir ahí mismo el día, pero dentro de muy poco se van a cerrar. Y también agradecer que desde el ayuntamiento hicimos un enorme esfuerzo en mandarle muchísimas cartas, creo recordar mal, unas 200 cartas a los ciudadanos que tienen parcelas y que no habían hecho todavía el desbroce ni la limpieza, decir que afortunadamente la mayoría están cumpliendo como puede ser de otra forma con su obligación de la limpieza y el desbroce de la parcela, que también pusimos unas cuñas en Radio Brico y están dando su fruto, y que afortunadamente estamos viendo como la gente que tiene parcela, los ciudadanos que tienen parcela, bueno, pues están haciendo su limpieza. Es verdad que todavía quedan algunas, y que animamos a esos ciudadanos y ciudadanas que tienen esa parcela la obligación de la limpieza para el beneficio de todos, de sus vecinos y de todo el entorno, porque por el tema de los incendios y la calor que se aproxima. Claro. Bueno, pues queda también esa cuestión, como decíamos, en torno a parques y jardines y en torno al trabajo que se está llevando a cabo por parte de estas delegaciones. Isabel Maribazán, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy para informarnos de todas estas cuestiones. Gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes. Gracias, buenos días.